Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una misión más de las palabras del Papa Francisco. En esta ocasión vamos a estar leyendo los artículos de asiprensa.com, donde nos informa todo lo que ha hecho y ha dicho el Papa del 24 al 30 de junio del 2018. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen a través de la plataforma de iVox.com, aquellos que nos siguen en Listen, en OnPon Directory, en iTunes, en Apple y Player FM. ¿Por qué no también aquellos que nos siguen a través de nuestra página, nuestro canal en YouTube, Compartiéndote? Y por supuesto, aquellos que a menudo nos siguen también en Google Más, y a todos aquellos que nos siguen directamente desde archive.org y quienes visitan el blog compartiendoteca.blogspot.mx. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Pues el Papa dice que la familia es el santuario de la vida. Una vez más, el Papa recordó la importancia de la familia, pues es un santuario de la vida, y recordó que en la gestación de un hijo, los padres actúan como colaboradores de Dios. Esto es importante poner atención, porque una frase importante es esto: un santuario de la vida, la familia. Aguas, padres de familia, tenemos que hacer que nuestro hogar, la familia, sea un santuario de la vida, recordando, claro, que en la gestación de un hijo, los padres estamos actuando como colaboradores de Dios. Así que nada de interrumpir los embarazos. Papá también dice que una educación católica que globalice la esperanza es un llamado a la comunidad educativa católica. En un discurso ante los participantes en el encuentro Educar y Transformar, promovido por una fundación, pues el Papa hizo esto, este llamado, pues a la comunidad educativa, de globalizar la esperanza. Esto tiene que estar en todo el mundo, la esperanza. ¿Y cómo se va a dar esto? Esta transmisión, pues a través de la educación en las escuelas católicas. El Papa también recuerda la calidad ética y espiritual de la vida en todas sus fases. El Papa Francisco llamó a considerar la calidad ética y espiritual de la vida en todas sus fases, y recordó que hay una vida humana concebida, una vida en gestación, una vida salida a la luz, una vida niña, una vida adolescente, una vida adulta, una vida envejecida y consumada, y existe la vida eterna. El Papa alza la voz contra la tortura y pide a los cristianos que la combatan. El Papa recordó que la tortura es un pecado mortal y pidió a los cristianos que se comprometan a ayudar a las víctimas. Para obedecer a Dios primero hay que ser agradecidos, dice el Papa. Los 10 mandamientos han centrado en un miércoles más la catequesis del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro, en la audiencia general en la que asistieron miles de peregrinos que escucharon la invitación a ser primero agradecidos. Cuánto falta esto en el mundo actual, y es necesario que esto lo transmitamos a nuestros hijos, enseñarles a ser agradecidos. En Chile exhiben 200 libros que ilustran los valores promovidos por el Papa Francisco. Del 25 al sábado 30 de junio se presentó, pues, en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la exposición Una Ventana al Mundo, 200 libros infantiles y juveniles que ilustran las palabras del Papa Francisco. Papa lamenta la ofuscación progresiva de la fe. y pide no resignarse a ella. Antes de la celebración del consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales, el Papa recibió una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla con motivo de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, que se celebró la mañana del 28 de junio del 2018. Y fue muy claro la ofuscación progresiva de la fe. Pide no resignarse a ella. Lamentablemente, muchos que se han dicho católicos por años, con este ambiente secular, pues, y los ataques, claro, a la fe, pues muchos la han perdido, y es importante que pues no nos dejemos ofuscar por esta fe que muchos poco a poco van partiendo, y que estos a su vez atacan con más virulencia la fe católica. Y el Papa a los nuevos cardenales les dice: huyan de las intrigas y nunca se crean superiores a nadie. Esto es importantísimo. Se los ha dicho a los cardenales, pero esto debe aterrizar a todos los cristianos, a todos los párrocos, a todos los obispos también. Dice: huyan de las intrigas y nunca se crean superiores a nadie. Uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia es siempre la celebración de un consistorio para la creación de nuevos cardenales, como el que se celebró este 28 de junio en la Basílica de San Pedro, en el que el Papa Francisco creó 14 nuevos provenientes de todo el mundo, a los que invitó a estar siempre al servicio de los demás. Y el Papa pide a los cristianos que imiten a Jesús y no rechacen tocar la miseria humana. Frente a la tentación de alejarse de las llagas de Cristo, el Papa Francisco afirmó que Jesús toca la miseria humana, invitándonos a estar con Él y a tocar la carne sufriente de los demás. Jesús es la fuente de la vida para quien cree en Él, afirma el Papa Francisco. Tras la misa celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, este pasado viernes 29 de junio, el Papa presidió el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico y recordó que Jesús es la fuente de la vida para quien cree en Él. Y el Papa invita a predicar, esto es importante que también aterricen a todos los laicos, especialmente a los párrocos, que muchos de ellos lamentablemente pues se han encerrado en las oficinas parroquiales, y es muy claro, y por qué no también a los obispos, dice que hay que predicar en las calles y tomar partido por los valores del Evangelio, predicar en las calles y en los barrios y llevar a los alejados una palabra de ánimo. Este fue el mensaje que el Papa Francisco ofreció a los miembros de la familia de la Preciosísima Sangre durante un encuentro en el Vaticano. Es importante ahora sí que tomar la palabra del Papa. Tantos ministerios musicales que hay en las parroquias, tantos grupos juveniles, pues movimientos también que hay dentro de las parroquias, y prácticamente parece que estamos encerrados en nuestras parroquias, y el Papa nos dice predicar en las calles y tomar partido por los valores del Evangelio. Y todo esto tiene que venir desde arriba. Si un párroco es de los que está preocupado por la evangelización y empieza a movilizarse para llevar a las calles el Evangelio y predicarla, pues atrás de él vienen todos los movimientos, vienen todos los grupos, vienen todos los equipos de servicio para hacerle frente a toda esta ignorancia religiosa que lamentablemente aún existe en este pleno siglo XXI. Pues estas fueron las palabras del Papa Francisco del 24 al 30 de junio del 2018. Esperamos que esto usted lo comparta para que más católicos se enteren de lo que hace el Santo Padre. Hasta la próxima. Ineni Radio, la radio que se forma.